Ahí está, amigos. Entonces, espero que les haya encantado este tema. Acabamos de escuchar Samba Surreal de Guardarraya. Qué bueno que, como les había comentado, Álvaro Bermeo me lo había solicitado. Ya subimos a las redes sociales el videito donde él les pide que escuchen Papetas Musicales, porque aquí saben que van a encontrar buena música. Ajá, ahí está entonces Guardarraya, siempre invitados de lujo en nuestro programa. Ahora vamos enseguida con la siguiente canción de la noche, una mezcla bastante interesante la que vamos a escuchar a continuación. Ellas son las hermanas mexicanas Hash, con nada más y nada menos que Prince Royce, que estamos muchos muy acostumbrados a escucharlo él más en el género de la bachata. No, esta vez lo que nos van a presentar es un tema bastante movidito, así que espero que lo disfruten en este viernes de Popetas Musicales. Esto es 100 años. Por ti no tiene explicación, y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón. Has hecho nuestra cama siempre un verano, volviste divertido lo cotidiano, y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy de ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más, y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. Yo quiero ser 100 años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo, bailando la misma canción, bien pegaditos, 100 años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj, 100 años contigo. Lo medimos tú y yo, 100 años contigo. Acabamos de escuchar a Hash, acompañadas de Prince Royce con su tema 100 años, esta canción que la verdad está dando mucho de qué hablar en todas las emisoras de radio y no solo en los medios de comunicación, sino además en las distintas mallas o redes de internet que se encuentran en la actualidad. 100 años entonces con ustedes para mover un poquito el cuerpo en este viernes de Popetas Musicales. Como siempre les recuerda mi querida Michu, mencionándoles que nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, en donde estamos como Popetas Musicales. Y Brian, el detallito de esta canción es que muy chévere, en iTunes alcanzó el número uno, ¿no? Así es. El tema así de popular, así de lindo está, así que no se olviden escuchar, también lo pueden encontrar en Spotify, donde también se posicionó a nivel mundial. Entonces, les invito, ¿no?, a que escuchen este tema muy bonito. Pero Brian, vamos con el siguiente tema de la noche, que es Quiero Ver, de Ana Paula. Espero que les guste, chicos. Como un papel comienzo a temblar cuando tú te acercas, lo que quiero es gritar, no sé qué hablar ni qué decir. Bueno, y fue, amigos, espero que les haya gustado este tema muy bonito con esta hermosa chica que tiene apenas 20 años, jovencita. Les comento. Exacto, y ya está sacando este tipo de temas que te llaman la atención. Porque ella, más que todo, quiere que las mujeres sean más intuitivas a la hora de enamorarse. Quiere que pensemos un poquito más en el momento de lanzarnos con alguien más, con nuestra pareja, sea hombre, sea mujer, pero siempre pensándolo dos veces, ¿no? Así es, y también un dato con relación a Ana Paula. Es que tal vez por ahí la gente que está un poquito más, o que es más conocedora de la farándula, les cuento que ella es la hija de Ana Burjubasic. Por ahí me corrigen si es que estoy mal. Ella es presentadora de televisión en TC Televisión, de un programa matutino. Así que me parece muy bien que este tipo de representantes empiecen a salir, porque le hace bien a nuestra música nacional. Y también que le hace bien que de a poco empezamos a escuchar muchas mujeres que empiezan a dar de qué hablar en el ámbito musical. Ya no solo es hombres, sino que también se ha venido un poco regulando esto de que si es que un hombre sale, también sale una mujer. Si dos hombres salen a la fama, también dos mujeres. Entonces me parece muy chévere en este sentido de que Ana Paula saque este tipo de temas, porque sabemos que la va a llevar muy lejos. Como Micho nos comentaba hace poco, apenas tiene 20 años, así que recién está empezando y va a llegar muy lejos. Y así es, Brian. Entonces, ¿qué les parece? Nos acaba de llegar una complacencia, amigos, desde Melanie. Espero que les guste este tema. Brian, por favor, mándalo. Perfecto. Vamos a escuchar ahora a Morat, acompañado de Juanes. Esto es Besos en Guerra. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado, y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme. Acabamos de escuchar al grupo Morat, acompañado del talentosísimo Juanes, con su tema Besos en Guerra. Así que muchísimas gracias, Melanie, por solicitarnos tu tema favorito. ¿Qué decir de Juanes? Me parece que ya no hay nada que decir. Es un personaje muy famoso, muy reconocido y bien ganado se lo tiene por toda su buena música. Y de Morat, en lo personal les cuento, es un grupo colombiano joven. Recién están empezando estos chicos, pero la verdad que lo están haciendo muy bien. Mezclan varios instrumentos andinos o tradicionales, por así decirlo, con música actual. Entonces, la verdad que me parece la propuesta de Morat es muy interesante y ahí está, para que lo escuchen no solamente Melanie, sino todos nuestros seguidores de Popetas Musicales. Pero bueno, amigos, como ustedes seguidores, como que les encanta la música, manden sus peticiones, díganos qué quieren escuchar, porque nosotros de aquí estamos complacientes, estamos con ganas de que ustedes dirijan este programa, de que ustedes tienen la oportunidad de escuchar lo que quieren. Entonces aquí nosotros estamos para eso, ¿no? Para seguir escuchando la buena música. Entonces, ¿qué les parece si vamos con el siguiente tema de la noche? Él es Daniel Beta, un ecuatoriano más que nos ha hecho quedar bien a lo largo, ¿no?, de su trayectoria musical. Y este es su tema 1 y espero que les guste. Tú eres la nota, yo soy la voz. Vamos haciendo una canción. Yo soy la carne, tú la pasión. Vamos juntándonos los dos. Incompleta tú, incompleto yo. Mira, la moneda tiene cara y cruz. Lo que a mí me falta lo tienes tú. Atame, ciérrame allá adentro. Hagámonos uno. Quieres tú y yo también lo quiero. Ven acá, hagámonos uno. Sumando los dos, hacemos uno nada más. moneda tiene cara y cruz. Lo que a mí me falta lo tienes tú. Escuchar este tema del talentosísimo ecuatoriano Daniel Vetter, ¿no? Que les cuento, él trata de romper ese esquema de sus vivencias que él está acostumbrado a escribir en sus letras, y esta canción es dedicada a su anhelo de tener una familia, les cuento, ¿no? Perfecto, ahí está Daniel Betancourt, que es su apellido completo, un artista de los nuestros que ha venido ya marcando una tradición de años. Realmente es muy interesante lo de él porque se ha mantenido en la producción musical ya muchísimos años. Ahora vamos a escuchar a un vecinito nada más de por aquí arriba. Él es Manuel Medrano, pero no está solo. Está acompañado de Natalia Jiménez, la ex vocalista de La Quinta Estación. Esto es La Mujer que Bota Fuego, que nos ha solicitado Ricardo. Disfrútalo. Huele a ti mi palma, mi mano está a la punta de los dedos, la espalda y los pies hasta la punta de los pelos, mi sábana, mi almohada y mi perro, mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras, mi espacio y mi tiempo, se han congelado hasta mis huesos, el sabor a fucsia que tienen tus besos. Puedo guardar este secreto que gritábamos anoche tú y yo, antes y después del sol. Si alguien supiera, quedaría mi vida entera por estar contigo de nuevo, porque tú eres la mujer que bota fuego. Perdóname, que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos. Perdóname, se enloquece cuando el ombligo le beso. Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo. Eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí. A la punta de los dedos, la espalda y los pies hasta la punta de los pelos, mi sábana, mi almohada y mi perro, mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras, mi espacio y mi tiempo, se han congelado hasta mis huesos del sabor a fucsia que tienen tus besos. No puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín, de esta prenda que usabas después del amor. Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar ese secreto que gritábamos anoche tú y yo, antes y después del sol. Si alguien supiera,

pero seguramente por ahí tendrán algún vecino, algún amigo. Así que ya lo saben, están avisados y nosotros, como siempre, a las órdenes. Pero bueno, amigos, ¿qué les parece si vamos con el siguiente tema de la noche? Un tema muy bonito, que es de Jeremías, ¿no? Y esto se llama La Cita al Azar, que me lo solicitó Eduardo. Así que espero que te guste mucho tu tema, que aquí, ya sabes, estamos para complacerte. Llegó a mis ojos como un ciclón, tu mirada desde el rincón, dejando a su paso un mar de neón, humo y licor. No sé con quién andas, si es tu novio, me da igual. Me fui acercando un poco a ti y me dije sin parpadear que bien se le ve el blue jean. Sin pensarlo di un paso más y en las tripas peces me nadaron. Cuando al fin supe tu nombre y el plan del destino empezó a marchar. Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar. Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano. No podré olvidar la cita de cuando no estás divirtiéndote en algún bar. Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar. Rezo para conseguirme alguien como tú. Dobló esta apuesta mi corazón cuando ahí tu sintón ni son. Me invitaste a bailar, una banda empezó a tocar y al oído me dijiste que aquella canción me dedicaba. Y el plan del destino empezó a marchar. Qué manera de juntar a este par de extraños que te empiezan a extrañar. Pronto tendrás que regresar con aquel fulano. Como un ciclón, tu mirada desde el rincón. Me mirabas desde el rincón. Ahí está, amigos. Entonces acabamos de escuchar La Cita al Azar de Jeremías, un tema muy bonito, y que les comento que esta canción salió en el año 2002, que ya sabías más o menos del tiempo que está al aire, pero que sigue siendo muy bonito, que sigue teniendo esa acogida con la gente. Sí, precisamente escuchando esta canción, Michu y amigos, se nos vendrán recuerdos de nuestra infancia, ¿no es cierto? Así que sería bueno que por ahí alguien que le encante Jeremías nos siga solicitando canciones de él, porque la verdad que los temas que sacó en su momento fueron muy buenos y nos hicieron a más de uno bailar. Brian, vale recalcar que así como Ricardo, así como Melanie y como Eduardo, ustedes pueden también escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Popetas Musicales y ahí pueden solicitar sus temas favoritos. Así que les recuerdo, por si acaso no sepan a dónde escribir o a dónde llamar. Perfecto, vamos entonces con la siguiente canción de la noche. Este tema nos ha solicitado Daniela. Esto es Silvestre Dangond con su tema Ya no me duele más. Que ya sanó mi corazón, que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella. Ve y dile que yo aprendí bien la lección, que no me entrego otra ilusión, si es pa' sufrir de esta manera. Que ya no piensa en regresar, aunque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor, oh, oh. Que solo el tiempo le dirá si alguien la quiso más que yo, que me hizo fuerte con su adiós y le deseo lo mejor. Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar, y aunque te quise estar con tu recuerdo me hace mal. Y ya no me duele más, ya te logré olvidar, hay que morir de pena si la vida es igual. Ay, ay, ay, ay. Pero qué cosa tan sabrosa. Perfecto, ahí está. Acabamos de escuchar a Silvestre Dangond con su tema Ya no me duele más, para bailar en esta noche de Popetas Musicales. Muchísimas gracias, Dani, por contactarte con nosotros. Entonces, ahí está, amigos. Vamos a continuar con la buena música de esta noche, con las buenas complacencias de la gente que nos escribe y la que está por escribirnos, ¿no? Por si acaso. Y ahora vamos con un tema nacional, con algo nuestro. Vamos con Marqués con su tema No llores, corazón. Espero que les guste. Antes de decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón. que me digas que no. Tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tú a ser fuerte me enseñas, porque al recordarla te empeña. Olvida todo lo que fuimos, ya vendrán cosas más buenas. Ahí fue, amigos, entonces acabamos de escuchar al talentosísimo Marqués con su tema No llores, corazón. Les cuento un poco que su video es grabado en Manabí, pero no con este sentido de demostrar a la mujer con interno de baño en una playa, porque él quiere cambiar este sentido que le hemos dado, ¿no? A la mujer venderse como una figura, sino él quiere mostrar su sonrisa, sus ojos, sus rostros, ¿no? Ver la belleza. Qué bueno, eso es algo muy digno de rescatar en este digno representante nuestro. ¿Qué decirles, amigos, respecto a Marqués? Que el 5 de diciembre él estará presentándose en el Parque La Moya. Atentos a toda la gente, amigos del Valle, él estará en el Parque La Moya presentándose el 5 de diciembre. A todos aquellos que viven en Conocoto ya lo saben. Y nosotros, por supuesto, Michelle y mi persona estaremos ahí para llevarles toda la información de lo que fue ese evento y también para hacerle como un homenaje, ¿no es cierto?, a la carita de Dios. Vamos entonces ya para ir concluyendo con la última canción de la noche en este viernes movidito para que ustedes también se vayan poniendo en sintonía. Vamos a concluir bien alto con Joe Montana y Sebastián Yatra. Esto es Suena el Dembow. Ya, ¿cómo sucedió? No sé si mis planes no tenía enamorarme, pero yo te vi tan sola y como yo vine sola, no lo pensé y decidí acercarme a ti. Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí, viví, y es que a mí me gusta solo tú, tenemos cosas en común, baby. Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí, mi, es que a mí me gusta solo tú, tenemos cosas en común, lo supe porque tú eres como